Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarles en un programa más de nuestra hipotética serie, donde hay una lista de estaciones que al último voy a tener el gusto de leer para todo el público. Y estas estaciones son las que nos han retransmitido, habida cuenta de que en los medios de comunicación no alternativa, es decir, no alternativa, la comunicación en América Latina puede llamarse en comunicación oficialista o comunicación tradicional o mercantilista y comunicación alternativa. Nosotros tenemos que estar en la comunicación alternativa, puesto que no fue compatible el hecho de hacer una comunicación de ideología alternativa dentro del ámbito de la comercialización o comercialidad en la radio y en la televisión. Más de 18 veces he tenido la posibilidad de constatar que son incompatibles esos dos conceptos, la libertad de expresión y por ende un pensamiento alternativo y la libertad y la comercialización. Es decir, el régimen de concesionarios en nuestro país. En todo caso, quiero pensar que en otros países de América Latina hay un poco más de flexibilidad para convivir en el ámbito y en el esquema y en el, ¿cómo se llama?, en el cuadrante de la comunicación, y que pueda haber comunicación alternativa, comunicación libre, completamente inclusive de ideología opuesta a la del poder. En nuestro país no es tan así. Tenemos que darnos cuenta que hay un gobierno que garantiza la libertad de expresión, hipotéticamente, pero que respeta mucho la voluntad censora de los propietarios o los empresarios o la filosofía neoliberal de un sistema económico que no tolera o ve mal que haya algo discordante. Cada día se hace más evidente en el esquema de la democracia hipotética que hay en nuestro país, y yo puedo decir por qué le llamo democracia hipotética. Hay que haya una libertad, pero cada vez se nota más que todo está obedeciendo no a un deseo interior profundo, filosófico, sentido, espiritual, de que haya democracia, sino de que haya los elementos necesarios para que llegue al poder alguien que beneficie a un sistema mercantil, neoliberal, proclive a los intereses de la gran economía, aún en detrimento de una clase que no ha sido atendida en sus necesidades, para no llamarle pobre, que se oye muy feo, porque la pobreza también en México, hablamos de una pobreza, es decir, el 50%, dándole al término pobreza se le da la característica de alimentación. Y en México la pobreza es toda una gama de posibilidades. La pobreza en México no se ha examinado a fondo, pero en México no solo es pobre un millonario, ahí se apúntale porque eso es muy buena frase. En México no solo es pobre, no es solo pobre un millonario. A mí me dijo una vez un señor, y viene muy bien el cuento porque es una anécdota, pero casi nunca me he acordado de ella. Resulta que en alguna época yo trabajaba muy bien y entonces ahorraba un poquito, y entonces me gustaba mucho comprar cuadros. Mi casa está llena de cuadros, algunos, debo confesar, me los regalaban, pero muchos los compraba. Entonces un señor millonario quitó su casa, millonario, tenía sus oficinas en la zona rosa, pero vivía en las Lomas o así, y me dice: tengo unos cuadros, los compro, cuadros muy malos, porque compraba lo que se le ocurría y obviamente eran muy malos, y de alguna forma tenía en un cuarto como 50 cuadros, y oye, pero es que no son de la categoría adecuada para ser pintores connotados o que tengan un valor artístico muy grande, son cuadros así, sin renombre. Dice: sí, porque ahora y tú tendrías para comer, y te podría comprar unos 10 o 12, pero no tienen, es decir, no son de pintores connotados, en fin, y no es que me gusten, tampoco me gustan mucho, ¿sí? Y sí, ahora resulta que cualquier pendejo es millonario. Digo, oye, pues, no sé, pero me lo dijo a mí. Y al ratito ya me quedé así, digo, chin, cómo lo friego a este también. Digo, pues sí, hombre, fíjate, ¿quién me dijera a ti que tú, con la calidad económica que tienes, pues tuvieras que andar vendiendo cuadros? Lo cual me demuestra que cualquier millonario es un pendejo. Si cualquier pendejo es millonario porque yo te puedo comprar un cuadro, pues cualquier millonario es un pendejo porque lo anda vendiendo. Eso no tiene vuelta de hoja. Es decir, que todo eso viene a decir porque en México sucede mucho eso. El ámbito, el régimen priista de 70 años y los 16, los 12 que ha habido del PAN, que finalmente es una sola filosofía, lo acaba de decir Andrés Manuel, con la señora Aristegui, es una filosofía, es la alternativa, y otra la que busca el poder por antonomasia, es decir, que obsesivamente busca el poder, y ese poder es el poder que trae consigo el establecimiento de un sistema especial. Es en el sistema alternativo ideológico se tendrá que tomar más en cuenta a la población depauperada, pobre y jodida. En el sistema neoliberal se quiere que de lo que sobre de la mesa de la gran industria, de la gran empresa, de los grandes medios de comunicación, caiga y se genere para que el pueblo se alimente. Yo asevero que lo que busca el neoliberalismo no es que haya menos pobres, sino que el pobre tenga posibilidad de comprar un poco para sostener en un sistema walmariano, de Walmart, sostener a la gran economía, las jerarquías, las prebendas, el modus vivendi y la vida holgada de los que lo tienen todo. Y cuando decía yo que hay diferentes maneras de ser pobre, que no solo un millonario puede ser pobre, que decía yo que era frase así muy filosófica, pero que sí algo tiene de esto, resulta que hay pobres en muchas circunstancias. El no tener altura de miras, el no tener aspiraciones altas, es una manera muy pinche de ser pobre. No ves hacia arriba. Ver hacia arriba no es, como dice la televisión, prospere, sea grande, siéntase bien con usted mismo, coño. Cosas de esa naturaleza, no es eso. Tener altura de miras es tener bien fijada la jerarquía de los valores, lo que es valioso, y eso es a lo que aspiro, a ser valioso. A que si la salud es un valor, quiero ser saludable. Si saber leer es un valor, quiero saber leer. Si leer es, una cosa es saber leer y otra cosa es leer. Si leer es un valor, si comportarme en la vida decentemente es un valor, si ser puntual es un valor, si saber hacer mi trabajo es un valor, quiero hacerlo. Pero el mexicano, mucho de lo mexicano, en la televicracia en la cual vivimos, no nos han enseñado a conocer lo que es valioso. No, por ejemplo, hay un caso excepcional. Resultó que estaba yo hablando de los valores, me acuerdo, si no luego me acuerdan ustedes, ¿cómo van a acordar si no hay nadie que me diga? Me pueden decir por Twitter en @Saldana Jorge. Entonces, estaba yo, resultó que alguien, con el señor Balleres, no sé si vuelvan, no sé, algunas instituciones muy ricas hicieron un videoclip en el cual tomaron niños y los hicieron hacer trabajos abyectos, les pagaron, buscaron una publicista, productora de la televisión, y es, me late como que haya un lago y patalear en el agua hasta que se volvió lodo. Entonces a los niños los vistieron de gángster, le dieron pistolas, les pusieron metralletas, jugaron en un juego trágico y profundamente deleznable y sucio a la guerra, pusieron un niño limosnero, pusieron un niño que traga fuegos, pusieron un millonario, toda la miseria del mundo adulto del neoliberalismo lo reflejaron en lo, y lo hicieron actuado con niños. Hubo una balacera, tuvieron terror, gritaron, una mezcolanza esquizofrénica igualito a la telenovela que pasa antes del programa de noticias hipotéticas, entre comillas, de Joaquín López Dóriga, para que no digan que no digo su nombre. Todos hicieron con este comercial asqueroso. Luego la productora vino a explicarnos el porqué y el impacto que había tenido, y obviamente ver a niños delincuentes actuando así, no pusieron un director de televisión dándole su chayote o un gobernador dándole chayote a los periodistas o a los locutores. Eso no lo pusieron, deberían haberlo puesto. Es parte de la corrupción nacional más grande de la que se quiere reconocer, el hecho de comprar la información, terrorífico total. Y una niña entre ellos, un poquito más grande, muy bella, hablaba ahí también. Como fue muy criticado esto, como parece que lo obligaron a sacarlo del aire, como hubo problemas, como se investigó todo, ese masacote indefinible de poner a los niños a actuar, de hacerlos salir de su infancia para meterlos directamente al erotismo de Marianela de Montijo en Pequeños Gigantes y luego en un videoclip asqueroso, digo yo, punto de vista personal. Y ya la niña ahora sale diciendo que creemos en el futuro y diciéndole a doña Josefina, a don Andrés Manuel y a don Enrique, se oye gracioso decirle don Enrique Peña Nieto, diciéndoles que queremos un mundo de paz, de tranquilidad y futuro, y que se apliquen para que cuando uno de ellos sea presidente de la República, los niños de México reciban todo lo que ellos prometen. Pero la niña lo hace con características muy especiales. No pude contar las veces que pestañea. Pestañear es mover las pestañas de una manera así. Quien sabe hacerlo muy bien es Maribel Guardia. Generalmente pestañear es una manera de atraer, con seducción, de atraer la mirada del espectador para que nos fijemos en los ojos, bellísimos por cierto, de alguna actriz y una vedette. En los de este caso de una niña, es una niña simple, pura y bella, como son todas las niñas que pueden tener 10 u 11 años, nada más. Pero el hecho de pestañear demasiado la ubica profundamente dentro de la Asociación Nacional de Actores. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces yo me permití poner en el Twitter que la niña pues va para actriz, que pero que le ronca, y que lo que queremos no son actrices que nos digan un spot. Estamos verdaderamente hasta el gorro y hasta el cepillo de la artificialidad de la televicracia. Más bien, cuando un actor o una actriz nos dice alguna babosada, alguna obviedad, porque esos son finalmente, y sabemos que está llenando un script, nosotros nos hace un efecto contraproducente. La niña, yo no me acuerdo qué dijo. ¿Por qué no me acuerdo? Porque no lo dijo con sentimiento, con esencia y con profundidad. Lo dijo actuando. Un colega locutor de Durango me mentó la madre por decir: Saldaña, estás loco, ya estás viejo y chocho, y me miente la madre por mi edad, y me dice que no pienso bien porque detecté lo de la niña. Yo asevero y afirmo que esa niña está actuando, y la culpabilidad existe. Siguen los productores de la televisión influyendo en niños para que se conviertan en actores, sacándolos de su natural esencia, sacándolos de su natural manera de pensar y de ser. Yo les hablo porque en alguna ocasión yo hice el programa El Juicio de los Niños, y me acuerdo que la pasábamos muy bien ellos y yo, y muchos de los que ahora son adultos lo conocen, y ya hombres y mujeres, muchos con una posición extraordinariamente bien plantados, recuerdan, porque nunca les hacía yo ni caricias, ni chuchu, chuchu, chuchu, ni así como ese de Monterrey que se pinta los ojos muy raro, que es payaso. ¿Cómo se llama el de Monterrey que es payaso? Uno delgadito. No es Chespirito, es el otro delgado de Monterrey. ¿Cómo se llama? Es que también fue muy connotado hace algunos años, que habla como niño, como niña. Cepillín creo que se llamaba, ¿eh? Cepillín, horrendo. Y ese Cepillín, así todo delicado para los niños. Y bueno, yo me acuerdo que para los niños era: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal en la escuela? ¿Tienes problema? ¿Te llevas bien con tu papá y tus hermanos? ¿Hay bronca o no hay bronca? Y así, cosas así. ¿Y qué piensas de esto? Eran niños que tenían la característica de tenían un objetivo, tenían que pensar. No es imposible. Me acuerdo cuando llegó Echeverría a visitarnos, ahí está la foto. Llegó Echeverría a visitar el programa y no preparamos nada, pues yo les advertí. Los niños preguntan y dicen lo que quieran. No se les puede, evidentemente, dar un script ni sugerirles nada. ¿Cómo? Dijeron, no, sí. Y era la época de la Tonía. Dice: oiga usted, le dice una niña que por ahí está, Palafox se apellida. Dice: oiga, presidente, ¿nos quiere usted decir qué es la Tonía? Oh, cómo no, la Tonía, que es, en fin, que la economía... Dice: bueno, pero nosotros no entendemos. Pero, por ejemplo, desde que hay Tonía ya no podemos ir de vacaciones. Y mi papá nos iba a comprar no sé qué y ya no nos compró esto. ¿Qué la Tonía es? Que ya no puedo no tener cosas de niños y los libros para la escuela y tal. Entonces, qué chiste, le reprochó. Y ahí estaba toda la plana mayor de Echeverría, yo volteaba para todos lados. Y entonces, los niños así, son niños pensantes, no niños actores. Total, que yo dije que la niña que hacía un comercial estaba actuando. Yo traté de contarle las veces que parpadea, pero no pude. Es una cantidad terrible y el anuncio debe durar como un minuto y medio o dos minutos. Total, que se la vuelve en decir: fíjate en mis ojos. Y la niña, obviamente, tiene una actitud de seducción. Esa es la palabra, seducción. Quiere seducirnos con el movimiento y el parpadeo de sus ojos tan intenso. Yo lo dije y un locutor de allá de Durango me dice: me preocupa la salud mental del pobre viejo de Saldaña. Y me mienta ahí la madre. Digo: no, colega, por favor, perdóname. Es de Durango. Y me imagino la provincia. Ustedes en la capital no se imaginan el criterio de la provincia. La provincia tiene otros valores que son el rescoldo de los valores de la capital. Quizá en la capital haya mucha gente que evalúe convenientemente las cosas que hay. En la provincia impera el criterio del locutor. Si alguien dice: esta niña es alguien que ve para el futuro, ¡ah, qué bonito! Si le va a decir a los candidatos, ¡ah, qué bonito que le diga a los candidatos! Aunque la niña esté enloquecida fajándole a la cámara, eso no lo ve el público porque no está acostumbrado. Entonces, en Durango, le digo, en Durango es muy posible que piensen así, colega. En Jalapa también. Por eso somos pobres en diferentes ángulos. Eso es lo que yo quería decir. Otros pueden ser pobres porque no tienen el concepto más que como el toro de Lidia. El toro bravo, de acuerdo que decía Aurelio Pérez, mide su campo de visión normal, ve bien 80 centímetros. ¿Por qué? Porque es donde come. Más allá ve el bulto, por eso ve algo rojo y le entra, pero no sabe exactamente lo que es, porque donde ve bien, bien, bien, son 80 centímetros para ver su pasto. Y hay gente que solamente ve, hay personas que solamente ven su circunscripción. Lo demás les vale gorro. Eso es pobreza. Entonces habría que decirle a Andrés Manuel que hay una cantidad muy grande de pobrezas del mexicano. Y esas pobrezas están impidiendo, atando. La corrupción es la mayor de nuestras pobrezas, generadora de riqueza. Pero no deja de ser una pobreza. Una pobreza de espíritu, es decir: oiga, comandante Saldaña, soy comandante de la región. Fíjese que tengo 20 camiones que miden 37 metros. está catalogado y normal de decir que esos camiones lleven 80 toneladas, pero los míos llevan 140 y no miden 35 metros y tienen doble remolque y tal. No, pues está contra la ley. No, no, pues justamente aquí tienes este cheque o este regalo o este Mercedes-Benz último modelo para que nos dé usted permiso. Si yo lo acepto, soy un pobre pero delincuente además, porque por mi causa, por no tener el valor honestidad, soy pobre. Justamente por eso se llaman valores. Entonces la carencia de valores espirituales, apúntale, es la mayor pobreza que puede haber en el mundo. Sí, sí apuntaste, ¿verdad? La carencia de valores espirituales es la mayor pobreza que puede haber en el mundo. No tengo ningún valor. Si yo soy un funcionario público y prometo y digo, y luego le prometo a alguien, yo le regreso la llamada, ni madre, no regresan nunca la llamada como sucede en Jalapa. Yo arreglo su asunto, ni madre, no arreglan nada. Posponer para nuestros políticos es una manera de resolver. El que pospone, resuelve, arregla. Y no es cierto. El que pospone, caotiza, hace que todo se vuelva un caos y siembra la desesperanza en el público, que es lo que justamente decíamos a los candidatos. No queremos que nos resuelvas cosas, queremos que nos vuelva la esperanza. No que digas, esto no lo arregla nadie, ¿a dónde me largo? Y hay mucha gente que ni siquiera tiene la posibilidad de pensarlo. Pero no es porque sea falso, sino porque no se le da, no se le alcanza. Tiene que tener un teleprompter para que le vaya, ahí vaya leyendo las cosas que pasan en México. Y a veces ni así. El problema es general. El problema es general. El de no haber leído es general. El de no tener la posibilidad de discutir, como le decía yo hace rato en un Twitter, dice, a ver, dejen ustedes, no sean así, dejen que Peña Nieto solo y tranquilo nos convenza de que debemos votar por él. Y lo que elegante. Sí, es decir, el que quiera accesar, como dicen en Jalapa, al poder, que está incorrecto, el que quiera llegar al poder tiene que convencernos de que debe llegar. La primera condición sine qua non, sin la cual es imposible, es que él tiene que estar convencido de que tiene que llegar al poder, no por el poder mismo, porque obviamente a todos nos gusta el poder, el dinero y la juventud. Ahora basta saber, y el pueblo, la ciudadanía, la gente del país nos pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué quieres llegar al poder? No, hombre, para el tejido social, ni madre, pues que eso ya no lo han dicho 70, 80 años, y la problemática está en que la problemática de México estriba en que las dificultades de hace 80 años continúan. Proporcionalmente, yo creo que haya tantos pobres como los había en 1950. La mitad de la población, o más de la mitad, no sabía leer bien. Sigue eso, son analfabetos en potencia, sigue igual. Cuando yo me acuerdo que empezaba yo a ser joven, había una problemática de que la gente era inculta. Bueno, ahora son incultos, pero tienen una cultura desarrollada de fútbol, del chicharito, de la telenovela, tienen otros valores que tampoco hacen que tengamos un pueblo culto, que siendo un pueblo culto, un pueblo educado, por lógica tendríamos que ser un pueblo más demócrata y menos corrupto. Estuve ya un día en la entrevista de Andrés Manuel López Obrador, en la cual fueron citados a un encuentro entre los hombres de candidatos. Aquí me voy a tomar un café bien hecho, fuerte. Me voy a decir, aquí voy a hacer algo, porque parecería ser que a todos nosotros, hombres de la comunicación o mujeres de la comunicación, nos interesa estar al día y no ser menos que otro. Por eso ven ustedes que hay veces en que un mismo trending topic, trending topic. Bueno, a una persona que es el motivo de la publicidad es, pasa en la mañana con Rocha, le sigue con Riz Fili, con la señora guapísima que se llama Obregón, que no sé qué, luego entra con Broso, luego entra con Chachi Chachoy, y ahí se va Adán Ramones, y se van todo cuando Fox fue con Bustamante, es decir, pasa por todos en la televisión, porque y termina con Joaquín en la noche, también pasa. ¿Por qué? Porque nadie en la televisión quiere, si solo yo le decía una vez a un presidente, a un candidato, digo, es usted, es, mi programa es el único al cual no ha ido usted, y no tenía yo ganas de entrevistarlo, y no lo entrevisté, y pero un día que me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Digo, mi programa es el único al cual usted no ha ido. Yo estoy puesto cuando quieras, yo le llamo. Nunca le llamé porque no me interesaba. Bueno, sí me fue de la fregada con ese presidente. Pero de todas maneras, así es. ¿Por qué? Porque ya el objeto de la publicidad, o sea, la vedette, es decir, la estrella, puede ser un candidato. Y ya andan perreando y peleando para que vengan al programa. ¿Por qué? Porque me va a jerarquizar a mí. Me va a dar mérito. ¿Cómo a mi programa no va a venir el candidato? Coño, no. Tiene que venir, pues si no, yo no existo en el firmamento de los comunicadores. Eso dicen, evidentemente, muchos comunicadores. Por eso ve usted que andan en una pelea molonqueándose porque venga el candidato. Yo creo que, bueno, pues es que están evidentemente en la pelea de la jerarquización en los medios. Si el candidato no viene a mi programa, yo me siento ninguneado. Pero a mí me han ninguneado tanto que ya me vale gorro que vengan o no vengan. En serio, no los he invitado, efectivamente no los he invitado. Y si al lugar y hay algo interesante que decir, que aportar, si aguantan vara y se puede preguntar, no de una manera agresiva, de mala leche y poniéndoles cuatros, como ese señor que sale nada más así y que les pone una friega pavorosa y los otros tienen que andarse defendiendo a capa y espada, ¿verdad? ¿Eh? Y siempre, el locutor siempre le saca a alguien un capítulo terrible del asunto. A mí, por ejemplo, cuando me han entrevistado, pero tú querías ser diputado, ¿verdad? Pero tú querías ser gobernador, pero tú te metiste en la política. Sí, pero el güey ese no le importa, el locutor no le importa por qué quería. ¿Qué le importa? Que alguien quería y no fue. Lo que quieren es que se note un fracaso del entrevistando. Es decir, estás criticando algo que tú no lo lograste. Ni modo que habría que explicarle, no lo logré porque había un ámbito especial que podíamos examinar y en tales circunstancias tuve que renunciar a querer. Y querer no es lo mismo, yo me propongo para presidente municipal de Banderilla y entonces saco mis carteles y me pongo en la calle a gritar, por favor, estamos mal gobernados, voten por mí, me propongo. Ese es un estilo. Y otra cosa es que lleguen 20 vecinos, oiga usted, ¿nos haría usted el favor de ser nuestro candidato? Nosotros pensamos que usted puede hacerlo, que es diferente. En uno es publicidad, yo quiero serlo, yo quiero proponerme porque me juzgó, me evaluó y ya valoré a mí mismo, hice una mirada introspectiva y descubrí que soy muy fregón, de manera que quiero ser el presidente municipal de Banderilla y se los vengo a comunicar a ustedes. Para mí eso no es un acto democrático, es un no conveniente manejo de la vanidad. Ese güey creía que servía. Generalmente con el tiempo se demuestra que esos que se proponen, que se promueven, yo veo un cuate Lozano, no sé quién es, de Puebla, que se la come a puños en el Twitter hablando de su cultura, de lo que él sabe para ser senador, diputado o gobernador, no sé, ni me importa. pero se anda moviendo para hacer, que no es lo mismo que un grupo de ciudadanos, debo pensar que normales, sin pagarles, sin despensas, sin promesas, llegue y diga. Eso no se le puede explicar al locutor cuatrero. Cuatrero aquí no es que roba, normalmente cuatrero es que roba, pero aquí el que pone cuatros, el que dice, tú, a mi patrón le conviene que tú quedes mal, porque ningún desgraciado de pensamiento alternativo, socialista o comunista o no gubernamental, nos interesa que quede bien. Eso se tradujo algún día cuando me dijeron, no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. Por eso es que no les remuerde la conciencia. Y cualquier porquería que se hace, sin ningún pudor, está justificada. Quitar la cámara, voltear la cámara, no pasar el noticiero, pasarla de corridito, sacar en medio un shot para que no se vea la gente, todo lo que están haciendo, todo el mecanismo que se está haciendo en la actualidad para nulificar el auge. Hay una buenísima, como decía, decrece lo negativo, como decían ayer, decrece lo negativo, no me acuerdo cuál es el hecho de no decrecer, decrece lo negativo, de Andrés Manuel. Decrecer se hace pequeño. Lo negativo, sí, lo malo que tenía ya es menor. Pero cuando oye usted en la televisión y decrece lo negativo, está el concepto de decrecer, que es complejo para asimilarlo. Pero queda la palabra negativo. Entonces, decrece lo negativo quiere decir ya lo aceptan más, en vez de decir es más aceptado, o crece lo positivo de Andrés Manuel. Eso no lo dicen, lo dicen roicampísticamente en decrece. En cambio, para el candidato elegido por los dioses, es una manera de decir elegido desde arriba, ahí sí vamos a utilizar un término que se comprende muy bien, conserva la delantera. Es decir, va adelante, ya, eso no tiene vuelta de hoja. Pero el otro, decrece lo negativo. Eso es lo que dijeron ayer. Ese decrecer lo negativo me cayó, pero en pandorga, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Hace el candidato, conserve la delantera, sigue siendo el puntero. Sigue siendo el puntero, ya. Porque ahí entra la filosofía de la futbolización de la política. ¿Qué es el puntero? ¿Qué es el que lleva más goles? Lleva la delantera. Sigue siendo Enrique Peña Nieto, sigue siendo el puntero. Es un anuncio, no es una comunicación informativa. Bueno, aquí teníamos que hablar un poco de que la televisión hace concursantes, lleva concursantes, y para la televisión la democracia es un concurso. Un concurso en el cual el concursante de la televisión ya está escogido. Y la televisión va a hacer todo lo posible porque su concursante gane. La televisión no escoge candidatos. La televisión lanza y apoya concursantes. Y eso lo vemos semana a semana. Todos los días vemos en la televisión todo eso que significa el hacer grande al candidato preseleccionado. Dice, lo que acabas de decir de la niña y la manera tan amarilla y enferma en que la viste, me preocupa. Dice, vete, Mari Love. Yo lo veo así, y quizá esta señora piensa que yo estoy viéndolo de una manera enfermiza. Pero perdóneme, se lo voy a explicar, aunque quizá por el tono de su Twitter lo que quiera es agredirme y no tener la razón, que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener razón y otra cosa es agredir. Le voy a decir a usted algo. Cuando yo comencé la televisión había una academia que se llamaba Nuevos Academia o Departamento de Nuevos Valores. Ahí tomaban niñas y niños de 5 años por ahí. En ese Departamento de Nuevos Valores se les enseñaba baile, se les enseñaba actuación, parlamentos y se les hacía actuar. Creo que todavía hay un programa de la época que se llamaba Chiquilladas o algo así, pero la resultante de todas esas niñas habría que verlo. Fue muy discutible y las niñas no llegaban a 16 o 17 años sin que ya tuvieran una evidente actividad de carácter sexual. Eso era un hecho, lo conocimos todos. El poner a los niños en actitudes de gente adulta, con parlamentos de adultos, acelerando su desarrollo natural, tiene que tener resultantes difíciles. Dice aquí que los que hacen la televisión en esos ángulos carecen de dignidad, de decoro, de pudor, de valor y de decencia. Yo no sería tan severo, mi querida doña Leonor. Lo que pasa es que también para ellos les mandan a hacer eso y lo hacen. El señor que hacía, me acuerdo de él, pero no me acuerdo su nombre, que él tenía el Departamento de Nuevos Valores, era un viejo prácticamente y nunca se le supo nada, pero tenía eso de los nuevos valores y para ellos era muy normal poner a una niña a coquetearle a la cámara, por ejemplo. Y eso es lo que yo descubrí en esa niña que puso. Bueno, si me he equivocado, le voy a pedir perdón públicamente, pero ojalá veamos ese comercial. A ver cómo se llama la niña. Nuevosvalores.com. No, video, el que sigue al video de los niños incómodos es otro video, se llama de Hacia el Futuro o algo así. Dice que es una manera enferma de verla. Ojalá. Porque digo, sería mucho más grave que tuviera yo razón a que no tuviera. Así es que doña Mary Love 90, ojalá yo me equivoque, porque entonces estaría yo de acuerdo en que es una manera patológica de verlo y que ella pues desde luego sea una persona normal. Carente de valores espirituales es la mayor pobreza. Eso aumenta la cifra de pobres en México. Dice que un pueblo mal educado es un pueblo propicio a la corrupción. Eso es evidente. El principal enemigo de la corrupción es la educación y la cultura, porque en la educación y la cultura se fijan, se establecen, se cimientan, yo creo, quiere decir, se consolidan bien los valores. Y la honradez es un valor, por lo menos saber cuando se es corrupto. Estamos viendo y escuchando a Saldaña por Radio AMLO TV desde Vanderbilt, le digo a mi pueblo para que suene bonito. El que quiera llegar al poder tendrá que convencernos de que debe llegar. Es un poco lo que estábamos diciendo hace un ratito, una frase colateral a lo que estábamos diciendo. Es decir, el que quiere llegar, cuenta por favor cuántas veces pestañea, cuéntate así la pestañada para ver si es normal, cuánto dura el comercial y cuántas veces mueve las pestañas, que la mueve de una manera muy particular. Estamos viendo y escuchando al que quiere llegar al poder tendrá que convencernos de que debe llegar. Gracias Maggie de San Luis Potosí. La carencia de valores espirituales es la mayor pobreza que puede haber en el mundo, dice un cuate de Radio AMLO. Yo sé que ya se ve y se escucha en Radio AMLO. La corrupción es la mayor de nuestras pobrezas, lo repite aquí Claudia Pliego. Y lo repiten y lo, ¿cómo se llama eso? Retuitean. Sí, ya, muchas gracias. Me acordaba yo de ese payasito, que hacía el payasito de la tele Cepillín, en el que él reafirmaba una condición infantil desde un punto de vista adulto. Yo pienso que al niño, el adulto le tiene, no, cada quien, yo lo digo porque a cada quien, le hablo a los niños y le digo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo te ha ido bien, te ha ido mal? ¿Tienes algún problema que te dio gusto? Oye, tus calificaciones, oye, pero a ver, explícame por qué, cómo vas en matemáticas y en español, a ver, ¿por qué? Pues si no, ¿cómo vas a saber hablar? En fin, ¿cómo se puede? Son personas, ¿eh? Bueno, a otro más grandecito le pregunté un día, le digo, oye, perdona, pero ya estás en primero de... ¿Estás en qué? En primero de secundaria, ¿verdad? Sí. ¿Ya tienes novia? Sí, ya tengo una novia. Sí. Ah, ching. Porque ahora los niños a esa edad... Ah, sí, ¿qué tal? ¿Hay buena relación con ella? Sí. ¿Qué edad tiene igual que tú? No, es mucho mayor. Ella está en tercero de secundaria. ¿Pero cómo vas a tener una novia si estás en primero? Lo lógico es que tengas una novia de primero de secundaria o de sexto de primaria. Búscate una de quinto o de sexto, mano. Pues ¿cómo una grandota ya de tercer año de secundaria? Dicen, no, ¿cómo de primaria, de quinto? Pues ni que fuera yo pederasta, me dice. De 12 años, piensa que si tiene de novia una de 10, lo pueden calificar de pederasta. Eso le da a usted, lo involucra en un niño que está pensando y en un niño que está al día en las cosas que suceden en el mundo actual. Y las cosas que suceden en el mundo actual, pues él tiene que estar informado. Así es que es una persona. No es un niñillo, ni cepillín, ni nada, ¿verdad? Bueno, ¿pudiste con cuánto dura? 30 segundos. ¿Cuánto? Contó mi colaboradora, la señora Concepción contó 45 pestañeadas en 30 segundos. Eso contó. Puede ser que nos equivoquemos. Iba a decir que nos equivoquemos. A ver, déjame decirle a la señora. Trate, mi querida señora Mary Love, si es normal, diga haga en 30 segundos 45 pestañeadas. Pestañeadas, cierre los ojos. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo que mover los hombros, tengo que agarrarme la ceja. Eso se llama, perdóneme usted, qué bueno que la niña no nos oiga, porque obviamente la niña no va a oír, no querría yo molestarla. Pero eso se llama, hay un término muy especial entre nosotros. El pestañearle a la cámara, siendo mujer, no sé cómo, escríbeme en un papelito la actitud de la niña que tú hayas descubierto, es decir, porque cómo va usted a estar haciendo así, si no tiene usted un tic nervioso. Puede ser que la niña tenga un tic nervioso y entonces soy loco y perdón, pero no creo que tenga un tic nervioso, creo que es un tic cultural, y ese tic cultural, y su inflexión de la voz, es decir, cuando uno tiene un tic nervioso, no hace los ojos para arriba y ahí parpadea. A ver, hazle, si haces los ojos para arriba y parpadeas, es que quieres que te vea yo los ojos, obvio, eso es elemental. Entonces, doña Mary Love, si 45 veces parpadea, yo creí que era menos, en 30 segundos, no será un minuto, 30 segundos. Si en 30 segundos parpadea 45 veces, le está fajando a la cámara. Punto. Y ni hablar, y perdónenme que así piense yo, y dígame loco, viejo, perverso, pederasta, lo que quieran. No, nada más, no resulta erótica, ¿no? Pero nada más para que vea usted, doña Mary Love, todo lo que pasa. La corrupción es la mayor de nuestras pobrezas. Le escaló eso, la corrupción, cepillín. Estamos en la transmisión del alternativo, estamos en el alternativo, pero que no sea a través de su publicidad con cara de revista por toda la ciudad y sus anuncios que parecen del Palacio de Hierro. Cuando yo dije, dejen a Peña Nieto que nos convenza que debamos votar por él, evidentemente que la frase tiene un punto de cierta ironía. Por lo visto, nos hemos dado cuenta que hay una deficiencia notoria, en algunos mucho más que en otros, para expresar lo que piensan, en el hipotético caso de que lo piensen. Para principio de cuentas, tienen que pensarlo y luego traducirlo a palabras. sin teleprompter. Doña José, no sabemos muy a fondo lo que sienta su corazón, las aspiraciones de su ideología, la jerarquía de sus valores. Tampoco sabemos los de Peña Nieto. Es un hecho real. No estoy haciendo ni publicidad en pro ni en contra. Los valores que tiene Andrés Manuel están consolidados, y tómenlo como propaganda o como quiera. Andrés Manuel tiene muy bien definido lo que piensa, aunque me parece, y tómese como una evaluación crítica, que le faltaría mucho para expresarlos bien y con concreción, contundentemente. Él mismo lo dice. No puede hablar de corrido. Algunos pensarán que no importa que no hable de corrido, sino que piense bien. Hay cierta razón en lo que, en este pensamiento. El hablar, el expresarlo, el decirlo y comunicarlo es secundario. Lo primero es tener la idea, ser fiel a la idea y comportarse en consecuencia, de manera que la falta de oratoria sea suplida por el ejemplo. ¡Ay, eso me salió bonito! Sí, no importa que no lo puedas decir, lo que importa es que tengas una conducta adecuada al pensamiento. Y si bien, alguien que tenga bien puestos los valores, sí, primero honradez, después de la honradez cultura, después de la cultura filosofar, primum mangiare de inde filosofare. Vamos a primero arreglar que la gente coma, arreglar que la gente sea honesta, y luego pensamos, ¿cuál se arregla el país? No hay más cera que la que arde. Y si eso se tiene bien fundamentado, y si lo cree, sin teleprompter, quiero decir sinceramente, aunque tartamudee para decirlo, no hay problema, queda claro. Van a decir, es que tú eres de tal candidato. No soy de nada, lo estoy examinando a la luz de una creencia. Eso es lo que yo creo. Además, como se lo dije a sus cuates de él, porque no he hablado con él, yo pienso como Andrés Manuel López Obrador desde 1950. ¿Cuánto? Antes de que naciera. No hay problema. Y lo digo, lo afirmo y lo podría demostrar. Ahí tengo una revistita donde por un discurso me expulsaron de todas partes. Un discurso crítico y de evaluación hacia el partido operante en aquella época. Eso fue en el 52. En el 53 me sacaron de la estación de radio XCKL en Jalapa, también por no convenir ideológicamente las aspiraciones de una estación que ponía un disco y un anuncio, un disco y un anuncio, o varios anuncios, que eso fue en 1953, que en 1953 poníamos un disco y tres anuncios. De 1953 al 2003, son 50 años, al 2003, hace 60 años, que hace exactamente lo mismo. Puta, si yo tuviera una... Es una vaca que no para de dar leche. Eso es lo que ha hecho toda 60 años. Bueno, de todas maneras, yo voy a seguir investigando, porque me da muchísima pena que me digan que soy un loco, tonto y perverso al ver cosas que no. Y si acaso es esto, señora, que me mentó todo lo que tiene que mentarme, pues le voy a pedir perdón a esa niña, ¿verdad? Bien, por seguir sus convicciones. Gracias, Monita 95. Su observación del excesivo parpadeo está correcto. Un promedio es... perdóname. Gracias, mi querido El-Mojado. El promedio es en 30 segundos 11. Tú y yo parpadeamos 11 por 30 segundos. ¿Cuántos me dijiste que parpadea la niña? 45. Entre 45 por ahí, ponle 40. El promedio es 11. Señora, doña esta que me inventó la mamá, Merilob, no estoy mal. si alguien normalmente parpadea 11 y si ella parpadea 45 horas, si está enfermita la pobre niña, perdón, si está enferma, si tiene un tic nervioso, no lo hubieran escogido. En Televisa no escogen a niñitos con cierto retraso para sus comerciales que hacen de colaborar y de enternecer al público. Pero si se trata de eso, no. A ver qué dice, a ver si se puede oír. Yo no, está difícil para que lo oigamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya digo. Entonces, si el promedio de parpadeo, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando su retorno, decía aquel. Gracias el mojado, porque eso también me faltaba decir. Es normal que parpadeemos 11 veces por 30 segundos, no 45. Ella lo hace 4 veces más. ¿Dónde está la señora que me mentó la mamá que me quedé picado? Mary Love. Vamos a ver quién es Mary Love, porque a lo mejor es productora de la televisión y me mentó. Porque el otro tenía que ver con tele. Ah, mira, solo me gusta ser yo. Sexy. XD, ¿qué significa XD? ¿Por Dios? XD dice... Bueno, ella tiene un concepto y en su definición lo dice: solo me gusta ser yo, sexy, XD. Díganme qué significa XD, que ya lo he visto y no sé si significa yo, pienso que es por Dios. Dice que yo lo veo de una manera amarillista y enferma, y que lo vi de una manera total. Ya hay algo raro donde el promedio es 11 y hubo 45 más o menos. Y ya, buen día a todos. Bueno, ya. Mary Love se llama. Una mujer muy bella que está, es ella, pues, en su avatar, que no sé por qué carajo se llama avatar. Se puede llamar el icono, pues que es más propio, creo yo. Lo voy a verificar. Bueno. Ya está, Saldana Jorge arroba, y ¿qué otra cosa nos queda? Tenía yo algo que decirles. Bueno, escuché a Andrés Manuel hoy, a AMLO, que dice, otra del locutor ayer, y ya Andrés Manuel se ancla en el tercer lugar, pa' la madre. Tenga mucho cuidado, señor locutores, porque ellos se le están jugando de todas. Si ellos quedan marcados siendo los locutores de Peña Nieto y los locutores del IFE y los locutores del PRI y del PAN, y yo creo que en la carrera de unos jóvenes, pues, a lo mejor podrían ser más normales y tener así, pero el decir y buscar se ancla, es decir, ahí se queda. Ya hicieron su tesis, ya hicieron toda su manera de decirlo, y ya hicieron su comercial, ya vendieron, ya quedaron bien con el patrón, ya dijeron, y de ahí no vas a salir. Dice XD es sonrisa abierta, jojo, saludos. ¿Eso quiere decir? No, en serio. Dice, por Dios, XD, una X y una D, no es sonrisa abierta, ¿no? Unita 05, explícame en serio y bien. Bueno, XD es un icono de carita y es como una gran sonrisa. Pues no sabía yo. Es sonrisa. Pero yo no le veo icono de sonrisa, ¿eh? Bueno, gracias de todas maneras. Pero entonces quiere decir sonreír. La señora Vázquez Mota tuvo hoy una definición bellísima, extraordinaria, de lo que es la política mexicana. Dice, para la Semarnat voy a poner a un experto y no a un político. A confesión de parte, señora, no hay ninguna prueba que hacer. Usted, solo le faltó decir, no pondré un político que no sirve para nada. Va a poner un experto. Quiere decir que los políticos no son expertos. La señora Vázquez Mota es excepcionalmente bella, interesante y digna de ser estudiada. Lius lingue. Es decir, se va de la lengua y dice cosas que son muy reveladoras, y porque se proyecta ella, para ella obviamente la clase política no sirve, de manera que para un secretario de delicadeza excepcional que tiene que tener cultura, integración, amar a, al pueblo de México, ver por el futuro, cuidar la ecología, para eso va a poner un experto. ¿Por qué? Porque un político no sirve. Bien, Vázquez Mota, es el primer elogio que le doy en todo lo que va de su campaña. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Dice, XD es la imagen simplificada de una carita riendo a carcajadas. Ni mar, no le entiendo por qué se está riendo. Bueno, digo, no entiendo el símbolo. Está bien. Estaciones que nos retransmiten, muchas gracias, Radio La Nueva República.org, Notipoema, Radio AMLO.tv, Alcalorpolitico.com, Poder Ciudadano, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Norona, saludos Norona, La Revoltosa DF, Blogspot, La Feria, La Fatria es primero, Blogspot.com, Byron Barranco, hola Byron, ConciencialLibre.org, Telenoticias.com.mx, ElSantuario.org y más allá de nuestras fronteras en América del Sur, Radio Puente Sur TV, saludos. Venezuela, la Radio del Sur, 8 estaciones, 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira. En Uruguay, 105.3 FM del Carmen, Montevideo. A las 5 de la tarde, Radio Amanecer, 92.7 FM, Artigas. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Honduras, 10.15 AM, Radio Hualcho, en Tegucigalpa, 9 PM, Radio Daniel Biglietti, www.corresponsalesdelpueblo.org, en España, Contra Farsa, Radio Palma de Mallorca, y en próximos días, Radio Placeres, Radio Villa Francia y Radio Santa María, en Guatemala. Gracias, señores, son muy amables, y hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?